Bueno, para todos ustedes, pálido y duro. Pálido y duro, así no se puede pensar. Somos hijos, todos hijos del asfalto. De esta ciudad tentacular que siempre nos roba algo. Y tanto día de cemento y metal, rascas y los ruidos autos. Nadie escapa de la realidad. No bien me levanto, caigo. Ya va a salir el sol. Pálido y duro. Hay veces me quiero morir, hay otras que quiero vivir de día. Me quiero morir de noche, me quiero vivir y entonces ando perdiendo neuronas en locos intentos. Pegado estoy a tu piel de alquitrán, me roba el sol tu cuerpo de hormigón. A luz que te importa si yo siento un dolor, pálido y duro. Ya va a salir el sol, me quiero morir, que me quiero cortar las venas. Muchas gracias. Bueno.